Le voy a prender la cajita de música para que se quede dormida, mijita, ¿ya? ¡Cuidado que me voy a despertar la guagua, hombre! ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Adentro! Mi vida ya se fue. Ya se fue el 71. Mi vida convertí en un escombro. Mi vida convertí en un escombro. Mi vida hay más viejo que el rey de Bato. Mi vida y con su ligera al hombro. Mi vida ya se fue el 71. Llegó el 72, caramba, muerto de risa. Zapato de charol, caramba, flor de camisa. Llegó el 72.